Un viernes como hoy, hace cerca de 2000 años, Jesucristo murió. El profeta Juan el Bautista dijo de Jesucristo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La noche que Jesús fue entregado, es decir, Él fue entregado el viernes, Él murió el viernes, pero la noche anterior, o sea, el jueves en la noche, Jesús celebró con sus discípulos la cena de la Pascua, que nosotros conocemos como la última cena. Bueno, esa cena de la Pascua era una tradición que los judíos han celebrado por miles de años, desde que salieron de Egipto donde fueron esclavizados y el Señor los liberó con mano fuerte por medio de Moisés. Y aquella primera noche celebraron la cena de la Pascua y desde entonces se ha celebrado a través de los miles de años hasta el día de hoy. Los judíos aún la celebran. En el idioma hebreo, esta cena le llaman la Seder Pesaj, que significa el orden del servicio. Y es una cena especial en la que todos los judíos se juntan como familia y preparan ciertos ingredientes y ciertos elementos de la cena y la celebran. Y hoy la vamos a hacer juntos. Pero nosotros vamos no solamente a través del paso por paso de esta cena, vamos a conocer cómo celebraban la cena y cómo celebró Jesús la cena con sus discípulos aquella noche, sino que también vamos a ver que esa cena estaba llena de significado y que tiene aplicación y cumplimiento en el Señor Jesucristo, todas estas cosas. Así que vamos a usar como base esa tradición judía de la Pascua para aprender cómo fue la cena que Jesús celebró con los discípulos y lo que significaba. Esa cena, cuando los discípulos y cualquier judío celebraba la cena de la Pascua, había tres momentos. Y los tres momentos de la cena de la Pascua eran la preparación antes de la cena, encender las luces al principio de la cena y luego celebrar la cena en sí. ¿Ok? Así que esos son los tres momentos que vamos a nosotros a seguir, y si ustedes tienen una copia de su programa, se van a dar cuenta que dice número uno, preparación, número dos, el inicio, y número tres, la cena en sí. Así que vamos entonces a empezar. ¿Están listos? No los escuché. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces a ver cómo era la cena de la Pascua. Número uno, la preparación, la limpieza. La levadura es un polvo que se ha usado, un fermento que se ha usado, que se revuelve con la masa con la que se hace el pan para que se esponje. ¿Ok? Antes de la noche de la Pascua, todas las familias judías, el día anterior, barrían la casa y limpiaban la cocina y buscaban cualquier rastro de levadura y lo sacaban de la casa. Era una forma de limpiarse y de prepararse para la cena del Pesaj. En la Biblia, Jesús dijo que la levadura era la hipocresía muy practicada por los fariseos en Lucas capítulo 12, versículo 1. Hoy en día debemos sacar la levadura de la hipocresía de nuestro pecado fuera de nuestro corazón. Debemos recordar que en la Biblia se compara nuestra vida con una casa. Y lo primero que debemos hacer para prepararnos para celebrar esta cena es limpiar cualquier rastro de esa levadura espiritual que es la hipocresía o el pecado, para poder participar con una limpia conciencia. La vieja levadura, la que aquí hace referencia a la escritura, es el pecado. Así que vamos a dejar unos momentos en silencio para que cada uno cierre sus ojos y confiese cualquier pecado, cualquier culpa, cualquier cosa mala que venga a su conciencia, tómese unos momentos para confesar, para limpiar su casa espiritual, que es su vida, de cualquier pecado. Tómese un tiempo para orar ahí en su lugar. Señor, en esta noche venimos aquí a poner nuestra conciencia en tus manos para que la limpies de todas las obras muertas y de todas las obras malas que no son agradables delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados. No mires nuestras faltas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Somos vasos frágiles, pero creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Aceptamos tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Después que las familias judías habían limpiado su casa de la levadura y se habían preparado entonces para la cena de la Pascua, entonces venía la noche de la Pascua, llegaba. A las 6 de la tarde de aquel día se reunían en los hogares los israelitas, los judíos, y todo comenzaba cuando la mamá de la familia encendía las velas. Ese es el segundo momento que se llama encendiendo las velas. Escuchen lo que dice el Salmo 27, versículo 1. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La madre de la familia normalmente, o una de las mujeres cuando había varias familias juntas, se acercaba y encendía las velas que estaban ahí. Y las velas representaban la luz. Dios es luz, dice la Escritura. Y nuestro Redentor vino al mundo según la promesa que Dios le hizo a la primera mujer, Eva, en Génesis 3:15. Ahora para nosotros, Jesús es la luz del mundo. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Estas palabras que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, que ellos iban a ver lo que Dios haría por medio de ellos con el faraón y con el pueblo de Egipto, fueron unas palabras de aliento que Dios quería darle al pueblo para salvarlos. Ahora, todos los que tienen programa ahí en sus manos, quiero que me acompañen. Vamos a leer todos juntos las palabras de Éxodo 6:6. Están en la página de enfrente. Éxodo 6:6 encerradas en un cuadrito. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. Yo voy a decir Éxodo 6:6 y usted sigue conmigo. Así que, 1, 2, 3. Éxodo 6:6. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y al leer este versículo, las familias judías daban inicio formal a la cena en sí. Y la cena tiene 12 momentos. Y vamos a empezar paso por paso a ver cuáles son los 12 actos que tomaba la cena. Y yo voy a empezar acercándome, enseñando cómo el padre de familia se acercaba a la mesa y tomaba el vino de uva y servía la primera copa, que se llamaba Kadish. Y cuando él la servía, esta copa se le llamaba así porque era la copa de la santificación. Entonces el padre tomaba un poco de la copa delante de la familia y elevaba una bendición. Después de servir la primera copa, la copa Kadish, la copa de la santificación, el padre de familia comenzaba dando el ejemplo a toda la familia con la práctica que se llama el urkash, que era venir a un recipiente de agua limpia y lavar sus manos. Entonces él se lavaba las manos delante de ellos y se secaba las manos. Y después todos seguían su ejemplo. Entonces, una vez que el padre se había lavado las manos, estaba listo entonces para participar de esta cena. ¿Por qué se lavaba las manos? Porque antes de participar de los alimentos, debía asegurarse que estaba limpio. Hoy en día, nosotros sabemos que, a la luz de lo que Jesús nos enseñó, que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del cuerpo lo que nos contamina. Pero gracias a Dios, que conforme a las promesas del Señor, Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados por medio de la confesión. Porque la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por la limpieza espiritual que gozamos gracias a la obra de Cristo por medio de la confesión de nuestros pecados. También en Efesios 5:29 la Escritura dice que somos lavados por medio de la palabra de Dios. Una vez que el papá se lavaba las manos y toda la familia, entonces venía el momento del carpaz. ¿Qué era el carpaz? Era el momento donde tomaban las primeras hierbas amargas, el perejil. Y entonces el padre sumergía las hierbas amargas en un recipiente que tenía agua con sal. Y esa agua con sal representaba algo muy especial. En ese recipiente, en ese tazón de agua con sal, el padre agarraba el perejil, el carpaz, y lo sumergía. ¿Por qué hacía eso? La primera Pascua que se celebró fue en primavera, cuando la hierba crecía y se reverdecían los campos en Egipto al lado del río Nilo. Pero aunque reverdecía la hierba, para los israelitas era tiempo de lágrimas, porque para ellos no había consuelo. Siendo esclavos, era tiempo de amargura. Así que ellos tomaban esta hierba amarga y la mojaban en agua salada para acordarse siempre de las lágrimas que ellos derramaron cuando eran esclavos en Egipto. ¿Saben que la vida, aunque somos cristianos, la vida cristiana, hay momentos muy amargos? ¿Hay momentos muy tristes donde las lágrimas llenan nuestros ojos? Bueno, así como los israelitas tuvieron tiempos de amargura y de lágrimas en Egipto, hay veces que nosotros vamos a tener tiempos muy amargos, a pesar de ser creyentes, y vamos a llorar. Y quizás entre nosotros en este momento, algunos están sufriendo, sufren algo. Así que vamos a guardar un momento de silencio y vamos a pedirle a Dios que traiga consuelo a aquellos que están en aflicción en este momento por alguna causa. Cierre sus ojos y empiece a orar por aquellos que tienen alguna tristeza, alguna aflicción. Quizás eres tú el que está así. Padre, queremos orar por los que sufren en este momento. Señor, nosotros sabemos que alrededor del mundo la iglesia de Cristo es perseguida, Señor. Y hay amargura, Señor, y tristeza. Pero oramos que tu consuelo acompañe, Señor, a los que están sufriendo. En el nombre de Jesús. Amén. Era tradición en la familia judía que cuando celebraban esta cena, los hijos de la familia querían saber por qué se celebraba esa cena. Así que un niño de la casa se acercaba y le hacía cuatro preguntas a su papá. Y estas cuatro preguntas que hacía un niño servían de guía a los próximos momentos de la cena. Y el próximo momento era el momento en que el padre de familia iba y tomaba el matzá, que era el pan sin levadura, y lo partía respondiendo a la primera de las preguntas del niño. Así que el padre iba y en la mesa estaban servidas tres hojas de matzá, que es el pan sin levadura. Como pueden ver, está rayado, está cuadriculado, y así se hacía deliberadamente, porque el pan hecho de esta manera le recordaba a los judíos que cuando estaban en Egipto, sus antepasados esclavizados eran golpeados con látigos en las espaldas y sus espaldas quedaban marcadas de por vida por los golpes. Así que el padre partía el matzá en dos. Y después venía un momento muy especial. Tomaba una de las dos mitades, la que era más grande normalmente, y después la envolvía en un trozo de tela y le explicaba a los niños: hijo, hoy comemos pan sin levadura, pan duro y no blando, porque la noche que los israelitas celebraron la primera Pascua, el Señor les dijo que se prepararan a prisa, porque no iban a tener tiempo para esperar a que el pan se esponjara, sino que iban a tener que salir corriendo cuando el Señor terminara de hacer sus prodigios. Así que ellos tenían que comer el pan sin esponjar, el pan sin levadura. Además que la levadura ya había sido secada como un símbolo de la limpieza que ellos deberían observar. Después de que el padre explicaba esto, envolvía la mitad más grande del pan en una manta y le pedía a todos los niños que se taparan los ojos porque él le escondía la pieza de pan. Esta pieza se llama el aficomén y era una pieza que iba a ser escondida ante los ojos de los niños, porque al final de la cena iba a pedirle a los niños que la buscaran y la encontraran porque iba a ser parte del postre. La escritura nos enseña que Jesús es el pan que nos da la vida espiritual por medio de la fe en su nombre. La segunda pregunta que el hijo le había hecho al papá era: ¿por qué comemos hierbas amargas? Entonces el papá procedía al siguiente momento para explicar al hijo que la razón por la que comían hierbas amargas respondía a la amargura que los israelitas sufrían en Egipto. Y entonces a ellos tenían unas hierbas amargas que normalmente podían ser lechuga romana o rábano. Y entonces el padre repartía las hierbas amargas y la comían. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Y después de que la familia comían del maror, que eran las hierbas amargas, entonces ellos tomaban del caroset. ¿Qué es el caroset? Era una mezcla hecha de manzana con nuez, miel y vino. Esta mezcla, el caroset, era un símbolo, una imagen visual de la mezcla que los israelitas tenían que hacer cuando estaban en Egipto para pegar los ladrillos y los bloques para construir los grandes edificios que los egipcios hacían por medio de la fuerza laboral israelita. Entonces, este dulce era un dulce porque está hecho de miel con nuez, con manzana y con vino, vino de uva, vino tinto, por eso es oscuro. Este dulce les recordaba aquella mezcla de barro que hacían con paja en Egipto. Y así como ellos tenían momentos muy amargos en Egipto, así comían de las hierbas amargas. Después de comer las hierbas amargas, ellos se endulzaban el paladar comiendo un poquito de esta pasta. Así que tomaban un pedazo de pan y le ponían un poco de dulce con otra vez una ramita de perejil, y así endulzaban la amargura de las hierbas, así como la esperanza que Israel tenía en Egipto de que algún día Dios iba a escuchar su clamor y les iba a dar liberación, la esperanza les endulzaba la amargura de sus días de esclavitud. Así el caroset endulzaba el paladar de ellos. Y esto es un recordatorio para nosotros, que aunque todos nosotros tenemos tiempos difíciles en la vida cristiana, pero nos endulzamos con la esperanza de que Dios un día va a escuchar nuestras oraciones, va a regresar en la persona de Cristo y nos va a liberar de las angustias que hay en esta vida presente, en este mundo. Tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y una vez que ellos habían participado del caroset, entonces la familia llegaba al momento en donde escuchaban y eran recordados de la gran historia de salvación y de poder de Dios venciendo el mal en Egipto. El padre y otro adulto de la familia se levantaban y entonces describían lo que había sucedido aquella noche, en lo que se llamaba la historia del Magid. Entonces el padre de familia servía la segunda copa, que se llamaba la copa de las plagas. Y esta copa simbolizaba los juicios de Dios sobre los egipcios. Moisés obedeció el mandato del Señor y fue al palacio del faraón y le dio el mensaje que el Señor le había encargado. Entonces el padre tomaba la copa de las plagas y brindaba en honor del juicio de Dios y recordaba cómo a medida que Moisés revelaba cada plaga, el corazón del faraón se endurecía más y más. Fueron 10 plagas las que Dios envió contra Egipto. Y ahora todos, como lo hacía cada familia judía cuando llegaba este momento, vamos a repetir en voz alta el nombre de cada una de esas plagas. Sangre, ranas, piojos, moscas, peste sobre ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, muerte de los primogénitos. Y cuando decían esto, entonces llegaba el momento de cenar. Y para la cena había un plato fuerte, que era un pedazo de pierna de cordero. Y también había un huevo cocido. Yo traje dos porque quiero que lo vean con cascarón y sin cascarón. Voy a explicar primeramente lo que significa la pierna de cordero, que la vemos aquí. Todos empezaban a comer de la carne del cordero. Tenían que matar un cordero de un año, como vamos a escuchar en un momento, y comer de su carne hasta que se terminara. Y si no se la terminaban, lo que quedaba lo tenían que quemar completamente. Todos los primogénitos deberían de morir, todos, tanto israelitas como egipcios. Pero el Señor perdonó la vida de aquellos que confiaran en Él, dejando que un inocente muriera en lugar de los primogénitos. Y los israelitas creyeron al mandato del Señor y sacrificaron un cordero de un año y embarraron de la sangre de ese animal en los lados de la puerta y arriba de la puerta de entrada de la casa. Y eso significaba que ya había muerto un inocente en lugar del primogénito. Y al comer la carne del cordero, toda la familia sabía que por la muerte del cordero había sido perdonado el hijo. La Biblia nos dice que al igual que los egipcios y que los israelitas, nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Así que, si no hubiera sido por la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice la Escritura en Juan capítulo 1, 29, ¿qué hubiera sido de nosotros si Jesús no nos hubiera perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu dureza, por tu amor. Si no fuera por... Otro alimento que había en la cena era el huevo cocido. Después de muchos años de que salieron de Egipto, después de que fueron a la tierra prometida y se establecieron allí por muchos siglos, llegó un momento en que el pueblo de Dios se apartó del Señor, y entonces Dios los disciplinó, permitiendo que una nación extranjera, los babilónicos, vinieran, invadieran su tierra y destruyeran su templo. El huevo, al ser quebrado el cascarón, simbolizaba la destrucción del templo de los judíos, pero también, una vez que estaba el huevo pelado, significaba la nueva vida y las nuevas oportunidades que Dios nos da en la vida cristiana para volver a empezar. Después, el papá, ya que habían terminado de cenar, tomen asiento, le pedía a todos los niños que buscaran el aficomén porque llegaba el tiempo del postre. Y ellos buscaban el pan hasta encontrarlo, así que le vamos a pedir a los niños que no vieron dónde lo escondí, que se paren y lo busquen, y el que lo encuentre me lo trae, porque lo vamos a partir y compartir. Busquen el pan, búsquenlo, pónganse de pie y búsquenlo. Nomás no van a tumbar la mesa. A ver quién lo encuentra. Búsquenlo. Búsquenlo. ¡Ya lo encontraron! Tráemelo, tráemelo, Josh. Gracias. Josh fue el ganador de esta noche. Una vez que ellos encontraban el pan, entonces el padre de familia podía usar un poco más de dulce o solamente lo usaban como un aperitivo final. La Escritura dice en el Evangelio de San Lucas que después de haber cenado, Jesús tomó el pan, Lucas 22, 19. Y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Los que somos discípulos de Jesucristo, los que hemos confiado en Él como nuestro único y suficiente Salvador, participamos de la cena, comiendo del pan y recordando el sacrificio de Jesús. La Escritura también dice unas palabras muy alentadoras para nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la manera absurda, de la vida absurda que heredaron de sus padres, de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Me acerco al santísimo lugar, con libertad me allego, rendido ante su altar. Su sangre derramó, por mí Jesús sufrió, vida abundante me dio. Señor Jesús, gracias por la sangre que derramaste, Señor, sobre la cruz del Calvario, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, Señor. Nos recordamos de ti, Señor, con gratitud y con acciones de gracias y alabanza, Señor, porque nos sentimos muy bendecidos por haber sido perdonados por esa sangre preciosa. En tu nombre, amén. Tome asiento, por favor. Y después de haber cenado las familias y de haber participado de todas estas celebraciones y recuerdos, por último, las familias celebraban un brindis final, a través del cual ellos le daban gracias al Hacedor, a su Creador. Y esta cuarta copa se llamaba la Copa de la Alabanza. Y en este brindis ellos le daban gracias a Dios por haberlos liberado de la esclavitud, no solo en Egipto, pero de la esclavitud del pecado. Y nosotros vamos a celebrar esta última copa de la alabanza leyendo el mismo salmo que ellos leían y a veces cantaban juntos. Dice la escritura que después de haber cenado, Jesucristo cantó el salmo. Y el salmo que ellos leían y cantaban era el Salmo 136. Y entonces el papá decía salud y brindaba por la alabanza del Señor. Y cantaban. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Y lo último que nos queda es orar. Pero no queremos terminar una reunión como esta, tan reverente, tan emotiva, sin invitarle a usted, si aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, que se beneficie del sacrificio de Jesús. Jesucristo ha mandado a sus discípulos a todas las naciones a que aconsejen y exhorten y rueguen a los hombres y mujeres de todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y que pongan su confianza en Él, en Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado, no solo nuestro, pero de todo el mundo. Es deber de cada ser humano responder al llamado de Dios mientras hay tiempo, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si usted es esa persona que necesita aceptar el sacrificio de Jesús como su sustituto para pagar por sus pecados, hoy es el mejor momento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración para darle gracias a Jesús por ese sacrificio. Si usted es esa persona que quiere recibir el perdón de sus pecados y seguir a Cristo como su Señor y Salvador, dígale: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Acepto que tú eres el Cordero de Dios que murió por mí para salvarme a mí. Te recibo, Señor. Te pido que me perdones y que me salves, y que me muestres el camino agradable para poder apreciar a Dios con alegría, como es debido, y aprender a amarle con todas mis fuerzas. Guíame por esa senda, Jesús. Y ahora todos los que somos creyentes ya en Cristo, demos gracias una vez más al Señor por su sacrificio y al Padre por haber dado a su preciosísimo Hijo para morir en nuestro lugar. Y pidámosle al Señor que nos llene de ese temor reverente para meditar en estas cosas que hoy vimos y que nuestros hijos también vieron el día de mañana, y prepararnos para la gran expectación de la celebración de la resurrección de Cristo que vamos a festejar el domingo en la mañana. Jesús, gracias, gracias por tu sacrificio. Ahora esperamos ansiosamente, Señor, celebrar tu resurrección. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una bonita noche.